eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa de Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos en esta radio de nuestra madre, Radio María. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la ajena. Creo que este es un versículo del Evangelio, Mateo 10:28, providencial para proclamarlo en esta mañana, en la que el mundo se despierta habiendo sido sacudido por la noticia de ese atentado terrible ayer por la noche en Niza. Se contabilizan para estas horas ya 80 fallecidos, 80 muertos, y probablemente aumente todavía ese número dado la gravedad de muchos de los 100 heridos. El mensaje que acabamos de enviar a las redes afirma con contundencia: el terrorismo no solo quiere matar, sino aterrorizarnos. Pero lo segundo es imposible. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Podrán matarnos, pero no aterrorizarnos. La finalidad, el objetivo del terrorismo no solo es matar, con eso no han conseguido, no, es aterrorizar. Y aterrorizar ya supone robar la esperanza. Supone quitarnos a nosotros la confianza. Y eso, segundo, no lo van a conseguir. Podrán matarnos, pero no aterrorizarnos. Esto, segundo, no, porque eso supondría haber perdido la esperanza. Por lo tanto, creo que la clave está en este pasaje evangélico, en esta frase de Jesús: no tengáis miedo, que esta mañana resuena de una manera especial. Y no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más a Dios, en cuya mano está el destino de nuestro cuerpo y alma por toda la eternidad. Este mensaje, además, pues se hace presente esta mañana cuando yo ayer, antes de conocer todavía, ¿no?, antes de haber, vamos, todavía no habían acontecido el atentado de Niza, en el que un camión de 80 toneladas se ha lanzado contra toda la multitud que estaba viendo los fuegos artificiales al finalizar el día de la fiesta nacional francesa, haciendo una auténtica escabechina, ¿no?, atropellando a cientos de personas a lo largo de 2 kilómetros. Yo todavía no había acontecido eso, y ayer visité a un grupo de niños que estaban en el campamento diocesano en el Castillo de Javier, en Navarra. Y bueno, pues vine enamorado de ese Cristo que se venera en ese Castillo de Javier, el Cristo de la sonrisa. El Cristo crucificado que está, pues eso, que se dice fácil, ¿no?, crucificado, es decir, atravesado con unos clavos y flagelado y lancerado, está en el máximo sufrimiento, pero al mismo tiempo sonríe desde la cruz, ¿no?, el Cristo de la sonrisa. Y decía en las redes sociales, acompañado con esa imagen de ese Cristo, que no hay cosa, por seria que sea, que no se pueda decir con una sonrisa. Incluso, fijaros bien, podemos llegar nosotros a reírnos, a sonreír ante la muerte. desde la esperanza cristiana. Y no temáis al que puede matar el cuerpo, al que solo puede matar el cuerpo. Pero si solo puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma, nuestra vida está en manos de Dios y podemos decir, en un acto de atrevimiento, de osadía, ¿no?, de retar al terror, retándole al terror, decimos: Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Esta es la palabra con la que abrimos esta mañana. Y seguimos adelante con este programa, Sexto Continente, que tiene pues la vocación de tener también una interactividad con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, @obispomonilla, a través del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Monilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, en la que muchos de vosotros hacéis vuestras preguntas, aportaciones que agradecemos mucho. Bueno, hoy es el segundo programa que dedicamos a comentar un documento publicado así en pleno verano por la Conferencia Episcopal Española. Se trata de una instrucción pastoral sobre cristología que fue aprobada en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal por todos los obispos, en la Asamblea Plenaria de abril, pero que después, entre retoques y cosas, pues bueno, se ha retrasado su publicación hasta este mes de julio. Su nombre, el título es Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Comenzamos en el programa anterior su explicación y continuamos en este. Posiblemente tampoco terminemos hoy. Es un documento importante. Es un documento importante que pone el dedo a la llaga, porque aunque lo haga de una manera propositiva, tampoco se escapa de subrayar dónde están los errores principales en nuestro tiempo en la cristología. Y claro, si es que el mayor de los problemas que tenemos, que no os quepa la menor duda, que es la falta de comunión en la fe, o los errores en la manera de presentar la figura de Jesucristo, hacer una presentación de Jesucristo en la que desdibujemos la revelación, ¿no? Y de hecho decía, pues en ese primer programa, que me parece importante hacer esta presentación, aunque ahora la haga yo, pues de una manera, pues digamos, pues mía personal, en este programa. Luego Radio María, a la vuelta del verano, ya la hará de una manera, pues digamos, más formal, con diversos obispos. Pero ahora me parecía importante hacerla así de una manera inmediata, porque de hecho, por desgracia, pues ha habido, digamos, medios de comunicación intraeclesiales nuestros, pues que han dado una mala acogida, ¿no?, a esta instrucción pastoral de los obispos, incluso con un editorial de una revista católica, rechazando frontalmente pues este documento, lamentándose y diciéndose pues que esta no es, que esta, que no, que parece un texto de otros tiempos, que esto de estar señalando errores, y bueno, pues en el fondo ese tipo de reacciones señala que había un problema que obviamente se manifiesta en la mala recepción. Cuando alguien reacciona mal ante la medicina, a veces está de alguna manera todavía subrayándose la necesidad de esa medicina, ¿eh? Bueno, Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Bueno, habíamos explicado el primero de los capítulos. Anunciamos a Jesús, Hijo de Dios encarnado, revelador del origen y destino del ser humano. Sobre todo yo insistí, subrayé de este primer capítulo, la vez anterior, la importancia de acercarse a hablar de Jesucristo desde la encarnación, que no nos olvidemos que Jesucristo es el Dios hecho hombre, que lo que más caracteriza a Jesús es la iniciativa de Dios que ha venido a buscarnos en Jesucristo. A veces hemos sustituido la cristología descendente, de que Dios se hace carne, se hace hombre, por una especie de jesusología ascendente, como si de Jesús dijésemos pues que es un hombre que nos enseña las virtudes, las cualidades, es un hombre que para nosotros es ejemplar, pero parece que sustituimos la cristología descendente, de que Dios se hace hombre, por una jesusología ascendente. Bueno, eso fue quizás lo principal del capítulo primero. Ahora nos toca el capítulo segundo. Jesús revela la verdad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después quedan dos capítulos más, Jesucristo Salvador Universal y el encuentro con Jesús Redentor, principio de renovación de la vida cristiana y meta del anuncio evangélico. Pero vamos, capítulo segundo. Jesucristo revela la verdad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Eh? Es decir, que Jesucristo es el revelador, es el revelador. ¿Y por qué Jesús es el revelador? Bueno, pues dice la siguiente expresión. Porque el Padre, Dios Padre, es el origen, el hogar y la patria de Jesús. ¿Eh? Aquí es clave, ¿no? Dice una expresión muy bella. El Padre es el origen, el hogar y la patria de Jesús, por su condición divina. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Lucas 10, 21. Por tanto, Jesús mismo se presenta como el único que conoce al Padre, y en consecuencia, el único que puede darlo a conocer. Juan 1, 18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El que está en el seno del Padre, Jesús, es el que lo ha dado a conocer. Bueno, entonces este es un tema clave. A veces se habla, se utiliza una expresión que puede ser muchas veces confusa cuando se habla de la expresión de el Dios de Jesús. El Dios de Jesús, el Dios de Jesús. Hombre, claro que se puede entender bien esa expresión, pero tiene algo de equívoca. Porque en la Sagrada Escritura se dice el Dios de Abraham, el Dios de Elías, el Dios de los profetas, pero en ningún sitio en la Sagrada Escritura se dice el Dios de Jesús, ¿no? Eso en la Sagrada Escritura no se utiliza ese término. Aunque digo, podríamos interpretándolo bien, pero es que por algo será que en la Sagrada Escritura no se utiliza el término el Dios de Jesús, ¿no? Vamos a decir que la expresión el Dios de Jesús podría ser mal interpretada en el sentido de como si Jesús no fuese Dios. Claro, decir el Dios de Jesús, a ver, lo que pasa es que, claro, puede ser bien interpretada en el sentido de que el Padre, o sea, Jesús está plenamente unido al Padre. Y, de acuerdo, el Dios de Jesús podría ser el Padre, es lo mismo decir el Padre de Jesús. Pero qué importante es que la forma en la que nosotros tengamos de hablar del misterio de Jesús sea una forma bíblica, o sea, que nos sirvamos de las palabras de la revelación para hablar de él, y no saquemos nosotros otro tipo de palabras que o no nos apoyemos principalmente en otras palabras, en otras palabras al margen de la revelación que puedan deformar las cosas. Por lo tanto, este es quizás el punto. En Jesucristo y por medio de él, nosotros hemos conocido a la Santísima Trinidad, pero porque él forma parte de la Santísima Trinidad. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de verdad y de gracia. Juan 1, 14. Repito, por lo tanto, que la encarnación es el acontecimiento por medio del cual, ¿no?, pues ha tenido lugar la revelación. Bien, la fe en la divinidad de Jesucristo es el contenido de la predicación de la Iglesia, es el contenido principal. Entonces, decir que otra de los términos que también a veces se han difundido y que son equívocos, incluso este que voy a decir, a diferencia del anterior, es explícitamente incorrecto, es incorrecto, pues es hablar de Jesús como del creyente fiel, ¿no? Cuando se habla de Jesús como el creyente fiel, como un hombre buscador de Dios, bien, no se está directamente negando su divinidad, pero en la práctica obviamente queda desdibujada su divinidad. Jesús es el creyente, Jesús es un creyente, Jesús tiene fe. Vuelvo a decir, en ninguna parte de la Sagrada Escritura se dice que Jesús tuviese fe. No encontraréis nunca eso. Se habla de la fe de Abraham, de la fe, pero la fe de Jesús, en ningún sitio se habla de la fe de Jesús. Jesús, propiamente hablando, no tiene fe. Es decir, el tipo de conocimiento que tiene de Jesús, de su Padre, no es el de la fe, es muy superior. Jesús ve al Padre. El término que utiliza el Evangelio de San Juan es él ve al Padre. Esto después en la... O sea, a la hora de explicarlo, la teología ha hablado de la visión beatífica, a veces también se ha hablado de otra forma, como la conciencia. Jesús tiene conciencia, una conciencia también humana, ¿eh? O sea, de su filiación divina. Bueno, pues bien, pero en ningún sitio se habla de la fe de Jesús. No se puede hablar de la fe de Jesucristo sin desdibujar su divinidad, ¿eh? Él no es un mero hombre buscador de Dios, sino que es Dios que busca al hombre. Este es un punto esencial por el que el cristianismo se diferencia de otras religiones, en las que el principio se expresa como la búsqueda de Dios por parte del hombre. El hombre busca a Dios. Eso es lo que define, ¿eh?, a las otras religiones. Pero el cristianismo se caracteriza por la encarnación del Verbo. Aquí no solo es el hombre quien busca a Dios, sino que es Dios quien viene en persona a hablar de sí mismo al hombre y a mostrarle el camino por el cual es posible alcanzar a Dios. Como ves, este es un tema, ¿eh?, es un tema clave que subraya el documento, frente a las desviaciones cristológicas. El Hijo existe en el seno del Padre antes de los siglos y es eterno como el Padre, engendrado en el seno del Padre. Por eso el documento, con esa expresión tan bella, ha comenzado diciendo que el Padre es el hogar y la patria de Jesús. Y así entendemos expresiones como esas que pronunció aquel niño Jesús cuando se perdió en el templo, y cuando le encontraron y le inquirieron con cómo se había podido apartar de la caravana en la que iban María y José, dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debía de estar en las cosas de mi padre? O sea, que Jesús no es el padre, José no es el padre biológico de Jesús, sino su custodio y tutor, que fue elegido para ejercer la paternidad humana sobre Jesús, ¿eh? Este es, por lo tanto, si queréis, el contenido clave, ¿no?, de este segundo capítulo, que concluye de una manera muy hermosa. ¿Y cómo concluye? Pues que si esto es así, tiene que haber, hay, ¿no?, una alegría exultante de Jesús en el Espíritu Santo, que es sustancial. Es decir, que no solo Jesús es así, con el Padre y el Espíritu Santo, sino que son eternamente felices. Que la alegría exultante de Jesús en el Espíritu Santo acompaña la revelación. La revelación es una explosión de alegría, una explosión de alegría. La humanidad de Jesús, que crece, ¿no?, a lo largo de su vida terrena bajo la acción del Espíritu Santo, experimenta una gran alegría con el Padre. Alegría que, en expresión de San Agustín, es el mismo Espíritu Santo. Aquí se nos ofrece, en el documento, una cita muy hermosa de San Agustín, que la voy a leer, ¿eh? Yo no la conocía y me ha impactado. Dice: el inefable abrazo del Padre y del Hijo no se da sin fruición, sin caridad, sin gozo. Este amor, placer, felicidad, bienaventuranza, es una fruición. En la Trinidad es el Espíritu Santo, que no es engendrado, sino que es la suavidad del que engendra y del engendrado, e inunda todas las criaturas según su capacidad, a fin de que conserven su orden y reposen en su propio lugar. O sea, que la medida que acogemos la revelación, un signo de que estamos acogiendo la revelación, es que nos llene de alegría. O sea, que nos llene de alegría el conocimiento del misterio de Dios revelado, ¿no? La acogida de la revelación no son meramente formulaciones teóricas. Aquí no sirve calentar la cabeza y enfriar el corazón. O sea, la acogida de la revelación es una adhesión, ¿no?, a la fe, pero que en nosotros causa una alegría inmensa. Por eso dice Juan 15:11: os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. O sea, adhesión teórica, ojo, pero que es acompañada de unas resonancias en nosotros de un gozo impresionante. Por eso la revelación está otorgada a los pequeños, ¿no? Te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las has ocultado a los que se las dan de sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, vamos a hacernos pequeños, de corazón humilde, ¿no?, para poder acoger esta revelación, para participar del amor del Padre permaneciendo en el amor de Jesús, ¿no?, como nos dice este texto, ¿no?, de Juan 17, 22, dice... Yo les he hablado, está en el contexto de la oración sacerdotal, les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me estás amando a mí. Bueno, la consecuencia de la revelación, pues, es el gozo, la paz y la alegría, ¿eh?, en el Espíritu Santo, compartida, porque el Espíritu Santo es el abrazo del Padre y el Hijo. Bien, vamos a pasar al siguiente capítulo, al tercero, pero antes de ello, hagamos un descanso musical. Tenemos unos oyentes tan activos, que algunos incluso componen canciones. Sí, sí, tenemos oyentes compositores. Entonces, unos oyentes de Pamplona me han enviado este canto, que han compuesto Una mirada de misericordia, que además la han compuesto y se la han dedicado al nuevo obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde. Bueno, pues que como ha sido miembros de su diócesis, porque el nuevo obispo de Vitoria pues es de la diócesis de Pamplona, han querido componer y ofrecer y dedicar este canto, Una mirada de misericordia, a quien ha sido elegido como nuevo obispo de Vitoria. Escuchamos la canción. estás el camino a la verdad. Estamos comentando la instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española sobre Cristología, que tiene como título Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Y pasamos al capítulo tercero, que es de los capítulos que ponen el dedo en la llaga, vaya que si lo pone, a la hora de iluminar los que son errores principales en la presentación de la figura de Jesucristo y su misterio de redención. Bien, no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo en el que podamos salvarnos. Se nos comienza ofreciendo este texto de Hechos de los Apóstoles 4:12. Bajo el cielo no se nos ha dado a los hombres otro nombre por el que podamos salvarnos. En un mundo globalizado, caracterizado en lo religioso por un pluralismo de hecho hay muchas religiones, no pocos se preguntan si la Iglesia debe seguir manteniendo ese discurso de San Pedro que hemos leído aquí en los Hechos de los Apóstoles. ¿Se puede seguir diciendo eso? ¿De que no se nos ha dado otro nombre en el que podamos salvarnos más que el de Jesucristo? En este contexto con tanta pluralidad de religiones, la dictadura del relativismo ha dañado no solo la conciencia religiosa de muchos cristianos, e incluso ha llegado a hacernos pensar que no será arrogante decir que Jesús es el único salvador. No habrá que decir también que Mahoma, que Buda, que también ellos son salvadores. Les parece que sería más acorde, ¿no?, con la mentalidad contemporánea de hablar en esos términos, ¿no? Porque estamos debilitados en nuestra identidad cristiana por este relativismo. Pues que hay quienes cuestionan incluso la necesidad de anunciar el Evangelio, ¿no? Pues tenemos que ir a misiones, pero no anunciar que el Evangelio, que la gente se convierta, pues eso, sencillamente hacer pozos de extracción de agua, hacer obras sociales, pues eso, en un altruismo, en una filantropía, pero no predicando el Evangelio, porque ellos ya tienen sus salvadores. Si no vamos a decirles que Jesús es el Salvador. O sea, hasta aquí ha llegado la crisis, Bueno, pues frente a eso, esta instrucción nos recuerda que Jesús es el Señor de todos, Señor de todos. Por cierto, que aquí el documento nos trae a colación un detalle que yo, voy a ser sincero, que no me había fijado en él hasta ahora, Y es que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 36, pues hay un detalle bonito, ¿no? El contexto es cuando Pedro dijo, ¿no?, en la casa del centurión romano Cornelio, allí dice: él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. A ver, que es Señor de todos, que también es Señor de vosotros los romanos, los gentiles, que Jesús también es Señor de los judíos, de los gentiles y de los que estén por venir, que Jesús es Señor de todos, no solo de unos, de un lugar histórico, de un lugar o de un tiempo determinado, no, es Señor de todos. En Jesús de Nazaret no vemos, repito, como he dicho antes, al hombre buscador de Dios, sino a Dios hecho hombre que ha venido a buscar a cada ser humano. Y he aquí la clave que subraya este documento. Cuando los cristianos afirmamos que Jesucristo es el único mediador de todos los hombres, no estamos negando la salvación que Dios otorga por su misericordia a los que no son cristianos. Eso no lo negamos. Pero señalamos que la fuente de esa salvación también es Jesucristo. O sea, que la medida en que los creyentes de otras religiones pues se salven, pues porque hayan vivido o sea, hayan vivido coherentemente con lo que han conocido en su conciencia, ¿no? Como la verdad, y ellos no tienen culpa de no haber conocido a Jesucristo como la verdad revelada por el Padre, pero si, por ejemplo, pues un musulmán pues ha sido un hombre fiel, un hombre de bien, y él ha sido fiel a practicar lo que él ha creído que es la religión verdadera, nosotros por supuesto que creemos que también un musulmán o un judío o un hindú puede salvarse, pero le salva a Jesucristo, porque es el único salvador. O sea, él cuando se encuentre en la otra vida se encontrará con Jesucristo como único salvador. Esto es clave, ¿no? Esta es la... San Juan Pablo II decía, ¿no?, que esta es la vida, la vía establecida por el mismo Dios. Cristo tenía plena conciencia de ello cuando se revela como el único salvador, y San Juan Pablo II reivindicó esto con fuerza profética contra quienes creían que la misión cristiana había llegado a su fin y sostenían que ya era la hora de que el anuncio de Jesús pues se redujese únicamente a una acción filantrópica y humanitaria. No. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo del 5 al 7, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos, por todos. O sea, Jesús se ha entregado como rescate no solo por los que creemos en Él, sino también por los que no creen en Él. Es el Salvador de todos. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, dice, ¿no?, no se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido por experiencia propia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la fuerza de la propia razón. Por eso es que la predicación de la Iglesia no puede reducirse a mera filantropía. Tenemos que predicar a Jesucristo. Y quizás hay que decir, a la hora de explicar por qué existe esta crisis de relativismo tan grande, el documento que estamos presentando dice que el motivo de este rechazo, tanto hoy como hace 2000 años, en la antigüedad grecorromana, responde al hecho de que nuestra razón le cuesta concebir de qué modo lo universal pueda concretarse en la carne de Jesucristo. ¿De qué modo aquel que no pueden contener los cielos y la tierra, el que es infinito, está presente en la carne de Jesucristo? Pues sí, ese es el misterio, precisamente. En Él habita la plenitud de la divinidad, en Jesucristo. En Él todo ha sido recapitulado en Él. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Por lo tanto, hay una razón primordial, ¿no? Hay dos razones, hay dos fundamentos, dos razones de ser para explicar por qué Jesucristo es el único mediador universal, el único. La primera razón es que por medio de Él se hizo todo. Y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho, dice Juan 1.3. O sea, que es que Él es el creador del mundo. Y no solo es el creador de los que creen en Él. No. O sea, el único creador del mundo es el Verbo, que junto con el Padre y el Espíritu Santo han llevado a cabo la obra de la creación. Luego, todo viene de Él. Él es el alfa, ¿no? Y además también es la omega. O sea, todo va a ser recapitulado en Él. Luego esa es la razón porque de la mediación universal, ¿no? Todo ha sido creado por Él y para Él. El Concilio Vaticano II dice, ¿no?, en Gaudium et Spes número 45: el Señor es el fin de la historia humana, el punto donde convergen los deseos de la historia y de la civilización, centro del género humano, no solo de los creyentes, no solo de los cristianos, no, centro del género humano, gozo de todos los corazones y plenitud de todas las aspiraciones. Bueno, hay una declaración de fe, que se llama Dominus Jesus, ¿no? Realizada por San Juan Pablo II, que también es clave y que está especialmente subrayada en este documento cristológico, en esta instrucción pastoral que estamos presentados, ¿no? Leo la cita de Dominus Jesus, que aquí ha sido traída a colación para subrayar cómo Jesucristo es el mediador universal, el único mediador por su muerte y resurrección, ¿no? Dice: debe ser, por tanto, firmemente creída como verdad de fe católica que la voluntad salvífica universal de Dios uno y trino es ofrecida y cumplida una vez para siempre en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Señor. ¿Por qué cuesta aceptar esto en determinados ambientes de errores cristológicos? Pues porque en nuestros días hay quienes dicen que la revelación de Jesús es incompleta e imperfecta porque se expresa en lenguaje humano, y que el lenguaje humano siempre es limitado, y por lo cual proponen que hay que comprenderla de forma complementaria en las demás religiones. Se piensa que ninguna religión, tampoco el cristianismo, podrían expresar de un modo completo el misterio de Dios. Cada religión sería como un conocimiento parcial del misterio de Dios, y entre todas ellas, pues haríamos, ¿no? Estaríamos como, es como sacar distintas fotografías, y entre todas las fotos hacemos, nos aproximamos a la realidad, ¿no? Esta opinión es contraria a la fe, que confiesa que Jesús, en cuanto al verbo del Padre, es el camino, la verdad y la vida. No es un camino, una verdad, no, es el camino, la verdad y la vida. La verdad sobre Dios no queda abolida o reducida por el hecho de que se exprese el lenguaje humano. Eso que se dice, no, es que todo lo que se comunica en el lenguaje humano, todo es parcial. Todo lo que digas en tus conceptos humanos es limitado. Tú en palabras humanas no puedes hablar de un misterio universal, ¿no? Sí, y yo suelo decir eso, suelo decir sí. Y lo que tú me estás diciendo ahora, eso sí que es que pretende ser una palabra absoluta, ¿no? A ver, Dios ha hablado en palabras humanas, Dios, porque Jesucristo es Dios, y Él ha expresado las palabras en nuestras palabras humanas, Él ha expresado la revelación. Luego tenemos conciencia de que en ese sentido la revelación es plena y es completa, porque el que habla es el Hijo de Dios encarnado. Bueno, seguimos adelante, ¿no?, en esta presentación. La instrucción es valiente, porque también, aunque lo haga de una manera discreta, propositiva, también se atreve a señalar los nombres propios de los autores a través de los cuales se han difundido errores cristológicos. Y aquí en concreto, pues vais a ver que habla de tres nombres: de Jacques Dupuy, de Torres Queiruga y de Meloni, Javier Meloni. O sea, que es que la instrucción habla de nombres propios, aunque lo hace, como digo, de una manera propositiva, digamos prudente, en notas de pie de página, pero lo hace. Por eso también ha habido esas reacciones a las que me refería antes, que claro, porque es que cuando se señalan los nombres y se dicen cosas concretas, pues a veces nos revolvemos. Pero es que es imposible predicar la verdad revelada si no señalamos también los errores. Es que si no señalamos los errores, hablamos en abstracto. Bueno, pues entonces vamos a ver en concreto qué es lo que se dice, ¿no? Bueno, Jacques Dupuy fue un autor que fue el que más difundió los errores sobre la teología del pluralismo religioso. Y la Congregación de la Doctrina de la Fe publicó distintas declaraciones, una notificación a propósito del libro de Jacques Dupuy del pluralismo religioso, que aquí se vuelve a citar, ¿no? Él publicó un libro titulado Hacia una teología cristiana de pluralismo religioso, que allí fue, digamos, explícitamente, pues, digamos, puesta en cuestión por la Congregación de la Fe, y también ahora vuelve a hacerlo en este documento, ¿no? ¿Por qué? Porque subrayamos que no existe un pluralismo religioso en el sentido de como si todas las religiones fuesen cada una de ellas un conocimiento parcial de Dios. Existe un carácter universal de la salvación en Jesucristo. La Iglesia reconoce que es legítimo, ojo, es legítimo sostener que el Espíritu Santo actúa también la salvación en los no cristianos, mediante elementos de verdad y de bondad que están presentes en las demás religiones. Pero no tiene ningún fundamento considerar que las demás religiones son vías de salvación. Una cosa es que tengan elementos, semillas del verbo, y que Dios también actúe, pero no son vehículos de revelación. Eso es otra cosa, ¿no? El Concilio declara que, por lo tanto, que es necesario anunciar sin cesar a Jesucristo como camino, verdad y vida, en quien los hombres encuentran la plenitud de la revelación. Jacques Dupuy, pues él intentó hacer una presentación de esta teoría. Luego ha habido otros autores, como por ejemplo, ¿no? Pues Torres Queiruga, que también han hablado de un supuesto pluralismo asimétrico, que tan solo diferenciaría unas religiones de otras por la capacidad de respuesta del hombre al ofrecimiento universal de Dios. O sea, que, digamos, lo que diferenciaría a las religiones, a ver, pues nuestra capacidad de respuesta, no tanto la veracidad de lo que la religión dice, sino que es tu capacidad de respuesta, ¿no? Y, bueno, perdón, eso, esto anterior que he dicho es la teoría de Jacques Dupuy, y lo que Torres Queiruga, en concreto, él afirma, él dice que se habla de que Jesús es aquel que tuvo una máxima recepción posible en los límites de la concreción histórica, es diciendo, bueno, pues dentro de los límites de la concreción histórica, Jesús dio una gran respuesta a la revelación de Dios, pero también Buda dio otra respuesta y Mahoma dio otra respuesta. O sea, la respuesta de Jesús es pues la máxima respuesta que humanamente se puede dar, pero también hay otras respuestas, ¿no? Bueno, pues obviamente este tipo de interpretaciones no son aceptables, ¿no? Porque en el fondo afirmar que Jesucristo es Dios es tomarse en serio la encarnación. Y la encarnación representa la entrada en el tiempo de aquel que es eterno. Luego, aquí no podemos estar hablando de pluralismo asimétrico, que en el fondo la diferencia entre las religiones es el distinto nivel de respuesta que hemos tenido cada uno. Jesús dio una gran respuesta, que estamos olvidándonos de lo que es la encarnación, de que Dios ha venido y ha entrado en la historia. Porque lo contrario sería como una disolución de la historia de la salvación en nuestra historia de recepción. Y la historia de la salvación es objetiva, aunque nosotros no la hayamos acogido. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Ya, pero la revelación fue la revelación, ¿eh? La historia de la revelación no podemos convertirla en la historia de la acogida. Aunque nosotros no acojamos, Dios ha venido a nosotros. Un tema clave, ¿no?, para entender esto bien y para entender por qué pues la Iglesia no ha aceptado esa interpretación de Jacques Dupuy o esa interpretación de Torres Queiruga, es porque se dice en este documento explícitamente que es contrario a la fe católica no solamente afirmar una separación entre el Verbo y Jesús. No se puede separar el Verbo y Jesús. Ni siquiera se puede separar la acción salvífica del Verbo y la de Jesús. No, es que son la misma persona. La persona eterna del Verbo es la de Jesús de Nazaret, Entonces, tampoco es correcto sostener la tesis de una acción salvífica del Verbo al margen de la humanidad de Jesús. No, es que el Verbo no salva al margen de la humanidad de Jesús. Es que la forma en la que el Verbo ha querido salvar ha sido a través de la humanidad de Jesucristo, Bueno, pues este es un tema clave, ¿no? Recordamos esta doctrina, para observar que la separación entre el Logos, entre el Verbo y Jesucristo, pues sería un error. Aquí también se subraya a otro, vamos, se trae a colación otro autor concreto, Javier Meloni, que también es puesto en cuestión por este documento, ¿no?, de la Conferencia Episcopal Española. Se dice, leo concretamente este párrafo: recordamos esta doctrina para observar que la separación entre el Logos y Jesucristo responde a una concepción múltiple de la presencia del Verbo de Dios, que supuestamente estaría en el origen de todas las religiones. Afirmando esta presencia múltiple del Verbo, se quiere garantizar la legitimidad de las diversas religiones como caminos de revelación y de salvación. Se habla así de la presencia del uno en lo múltiple, apelando a un tipo de fenomenología de las religiones que pretende ser teológicamente neutral al constatar los paralelismos estructurales de las diversas religiones, ¿no? Diciendo, bueno, si al fin y al cabo todas las diversas religiones tienen muchos paralelismos y tienen muchas cosas similares, ¿no? Pues sería, pues eso, pues una explicación que de alguna manera entendería, pues, como dice, el Logos está actuando, el Logos está actuando no solamente a través de Jesucristo, Se pasa, ¿no?, de alguna manera, ¿qué ocurre? Que esta pretendida constatación de paralelismos que hay entre las religiones, en el fondo, terminan queriendo significar como distintas versiones de lo mismo, partiendo de la constatación de un pluralismo religioso de hecho, se termina postulando un pluralismo de derecho. Se deduce que las religiones no son todas ellas, o sea, como si todas ellas fuesen complementarias, ¿no? Porque cada una considerada en sí misma es imperfecta. Y al separar al Verbo de la humanidad de Jesús, que asumió la encarnación, para dar cabida a otras mediaciones humanas, bueno, una mediación humana fue la de la humanidad de Jesús, pero el Verbo también pudo actuar en otras mediaciones humanas, ¿no? Quedaría afectada la indisolubilidad de la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesucristo en la persona del Verbo, y por tanto la comprensión cristiana del carácter absoluto de la revelación de Dios en Cristo, y por tanto quedaría comprometida nuestra afirmación de que Jesús es el Salvador universal. O sea que, como veis, aquí ha habido valentía para poner el dedo en la llaga y afirmar, ojo, que aquí hay errores a los que hay que señalar y hay que subrayar. Bueno, cualquier intento, ¿no?, de reducir el alcance ontológico de la encarnación devuelve la teología cristiana a los errores de los primeros siglos, porque, ojo, en el siglo II y en el siglo III ya existieron errores similares en lo que se conocía como el gnosticismo. El gnosticismo. Y diciendo, ojo, que en el fondo, de esta manera, volvemos al gnosticismo. Que el gnosticismo también sentía resistencia a afirmar que el Dios infinito estuviese plenamente unido, ¿no?, y presente en la carne humana. Vino a los suyos y la plenitud de Dios está presente en Jesucristo. Tenemos bastante avanzado el programa, pero aunque sea, vamos a dedicar los últimos minutos a atender a algunas de las llamadas de los oyentes, porque creo que podemos dar por terminada la explicación de este tercer capítulo. Dejaríamos el cuarto capítulo para el siguiente día. Quizás únicamente pues podríamos subrayar la Iglesia como sacramento universal de salvación, pero lo dejamos para el próximo. Ahora, vamos a pedir que nos presenten las preguntas seleccionadas durante esta semana. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Adelante, vamos a por ellas. Miguel Arevalo pregunta: me gustaría un comentario de su parte al titular que en días anteriores se ha difundido desde el periódico Público y de la cadena televisiva Sexta. Me refiero a lo siguiente: los obispos han cedido a Cáritas solo 21 de los 992 millones sacados del IRPF en los peores años de la crisis. Bueno, pues agradezco esa pregunta porque me da pie a aclarar. Es que resulta, fijaros bien cómo son las cosas, fíjate qué noticia, fíjate los obispos, que los obispos, ¿no?, pues han dado a Cáritas una pequeñísima parte, vamos, algo así como el 2 o el 3%, ¿no?, de su presupuesto a Cáritas, ¿no? Fíjate qué tacaños. Bueno, cuando resulta que la lectura real es la siguiente, o sea, Cáritas tiene sus caminos pues para conseguir sus fondos. La Conferencia Episcopal tiene también otros caminos concretos pues para conseguir sus fondos, y los fondos que se consiguen a través del IRPF tienen un destino y otro, y sabéis que hay dos X, ¿no? Una es la X para la Iglesia Católica y otra X para asuntos sociales. De la X para asuntos sociales es de la que recibe Cáritas una parte desde los fondos del IRPF. Desde la otra X es desde la que la Conferencia Episcopal Española recibe fondos pues para el sostenimiento interno de la Iglesia. Por cierto, que las dos X pueden marcarse al mismo tiempo, ¿eh? O sea, uno puede marcar una X y también la otra, sin detrimento una de la otra, o sea, que es que son, puede dar el 0,7 a un sitio y el 0,7 al otro, puede conducirlo. Bueno, entonces, en estos años de crisis, a la Conferencia Episcopal le pareció que había que hacer un gesto de que, aunque la Cáritas tuviese pues el otro conducto para recibir sus fondos, que nosotros desde la plenaria de la Conferencia Episcopal pues podíamos hacer un gesto, que es que alguna parte del dinero que había sido destinado al sostenimiento de la Iglesia podíamos donarlo a Cáritas, ¿no? Y entonces resulta que ahora la lectura que algunos medios hacen es: fíjate qué tacaña es la Iglesia, que únicamente ha dado 20 millones de euros para el sostenimiento de Cáritas en estos años. Pero es que, a ver, es que estamos hablando de que ese dinero tenía un destino que no era para Cáritas, que era para el sostenimiento de la Iglesia, para el sostenimiento de los sacerdotes. Y precisamente se ha hecho el gesto de que en estos años de crisis vamos a apretarnos el cinturón, vamos igual a congelar los sueldos de los sacerdotes, que muchas diócesis se ha hecho, por ejemplo en la nuestra, y entonces de ese congelar los sueldos, etcétera, se ha derivado el poder hacer ese donativo. Y ahora la lectura que tenemos que escuchar es decir: fíjate qué tacaños que únicamente han dado. Es que estamos hablando precisamente de que era añadir, quitando del propio sostenimiento de uno mismo, algo que era complementario a la fuente de financiación de Cáritas, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que en realidad no hay razones ni hay gestos para quien no quiere entender, ¿no? En la Iglesia, yo siempre he dicho que hay suficiente luz para que quien busque a Dios reciba testimonios, ¿no? Y sin embargo, en la Iglesia también pues habrá excusas para que quien no busque a Dios, o quien quiera más bien escapar de su llamada, pues busque excusas para ello, ¿no? Y esa interpretación retorcida de fíjate qué tacaños que únicamente se ha dado, o sea, únicamente los obispos ayudan a Cáritas con una pequeña parte, es que precisamente se estaba hablando de que se ha hecho algo extraordinario, que es en la reducción de tu propio testimonio, financiación, para ayudar en un plus en estos años de crisis a Cáritas, ¿no? Bueno, sin más. Como decía el otro, yo creo que nosotros a lo nuestro, sin dejarnos turbar por las interpretaciones complicadas. La siguiente consulta. Silvia, de Ciudad Real, pregunta: agradecería que explicitase lo que quiso expresar con el mensaje que envió a las redes el martes 12 de julio. ¿No existe relación entre el terrorismo yihadista y el fundamentalismo islámico? Bueno, vamos a ver, ese mensaje venía pues para comentar, se ha presentado un informe sobre el Estado Islámico en España, pues un informe sobre terrorismo, pues por el Ministerio del Interior, en el que se dice que el perfil del yihadista en España, de esos que han sido detenidos en España, pues intentando, o sea, siendo reclutados por el Estado Islámico, etcétera, ¿no? el perfil del yihadista que ha sido detenido en España, pues es el de un varón casado, sin estudios universitarios, el perfil medio, obviamente, ¿no? Y luego lo curioso es que dice que de escasa noción del Islam, o sea, que es que esos que están siendo detenidos para ser reclutados por el Estado Islámico, aquí en España, por internet, etcétera, tienen escasa noción del Islam. O sea, conocen el Islam muy poquito. O sea, conocen muy poco el Corán. En el fondo, lo mismo, ¿sabes? Ni siquiera han sido muchos de ellos practicantes del Islam, sino que por internet se han metido en no sé qué páginas de fundamentalismo, en vídeos que están promocionando el terrorismo, etcétera. Por eso me pareció importante este dato, porque esto demuestra que la invocación de la religión muchas veces es una mera excusa para justificar el terrorismo. ¿Eh? Es una mera excusa para justificarlo. En el fondo, alguien dijo que un terrorista es un psicópata con un pretexto. Sí, sí, un terrorista es un psicópata con un pretexto. Y ese dato demuestra que, en el fondo, hasta muchas de estas personas que están siendo hoy en día reclutadas para el Estado Islámico, vamos, que tienen una instrucción religiosa, pero cortita, cortita, cortita, que han sido más captados por internet que por otra cosa, ¿eh? Es un dato interesante, ¿eh? Porque ahora yo, por supuesto, soy consciente de que, pues, quienes están en el meollo del yihadismo tienen una formación fundamentalista islámica y claro que están totalmente empapados de esa fundamentación, de esa concepción fundamentalista islámica, pero muchísimas de las personas que están captando por todo el mundo son personas que su motivación a la hora de alistarse, ¿no?, en ese terrorismo no es tanto religiosa, sino que es más cultural, es más digamos propia de la situación de aislamiento en la que esas personas están colgados en el mundo. Entonces, dentro de ese estar colgados en el mundo, de repente, pues se sienten como importantes por integrarse en una causa. Pero repito esa expresión que he dicho, que un terrorista, en el fondo, es más un psicópata con un pretexto. Y para ellos la fe yihadista, la fe islámica, es más un pretexto que una verdadera razón o causa, ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.